solo con decir adiós. Hay que tener presente que el estar ausente no anula el recuerdo y compra el olvido y nos borra del mapa el que tú no estés o te aparta de mí. Entre menos te tengo, más te recuerdo, aunque quiero olvidarte. Estás en mi mente y me pregunto mil veces, ¿por qué está mal el amor? Que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de poco me mata, me vuelve, levanta y me vuelve a tirar. ¿Por qué está mal el amor? Que no me deja olvidar, porque aunque tú ya no estés, se mete en mi sangre y se va de rincón a rincón, arañándome el alma y rasgando el corazón. ¿Por qué está mal el amor? Se acaba el amor solo porque ya no estás.